Catalina, Catalina, no tienes pretexto para estar triste. El universo tardó 13.700 millones de años para que tú existas, para que tú sientas el perfume de las flores. No pongas pretexto para estar triste. Permitas en ti la tristeza. No permitas en ti la tristeza. No, no, no, amor, no, no. Sentir la tristeza en millones y millones de galaxias, estrellas, planetas, pulsares, cuásares, dimensiones, paralelos cósmicos, relatividad, supercuerdas, universos paralelos, supernovas, y tú existes, tú estás en la Tierra. Aprende errores, sí, sí, aprende de tus errores, sí, sí. No pongas pretexto, no pongas pretexto. Aprende de tus errores, aprende y comprenderás de la vida. No permitas en ti la tristeza, no permitas en ti y serás feliz, feliz como el cielo. Feliz como el sol, millones de estrellas danzarán en tu corazón. Ay, catacata, Catalina, ay, catacata, Catalina. Siempre, siempre en ti te amaré, te amaré, te amaré.